Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a María Juliana. Si usted sabe qué hace, me revela en cualquier momento, pero buenas noches. Bueno. Nico me mandó ayer la copia de lo que le escribió al tal Jaime. ¿A mí qué me importa eso? O sea, no sé ni quién es. Y lo trata mal, o sea, le habla feo. ¿Le habla feo? No, le dice, no es para usted. Pues ahí, pues yo en vez de decir, mi amor, no es para ti, qué pena contigo. Laurita, ¿cómo te va? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Tengo una meta, no hablar de fútbol hoy. Gracias, Nico. Ah, bueno, magnífico me parece. Yo también tenía esa meta. Ay, es que es todo perspicaz, ¿no, Laurita? Bueno. Sí, sí, sí. Sí. Va adelante, bueno. Un paso adelante. Óigame, dígame. Quiero compartir algo, ¿no? ¿Qué pasó? Me vi hoy La Mujer Maravilla. Y cuente. No, es que yo no sé de qué se trata, o sea, no sé si ustedes me entienden el motivo. ¿Cómo así? A ver, explíquese. Okay. Es una niña muy bonita que tiene poderes, pero es humana, o sea, le disparan y sangra y se muere. Se muere. O sea, ¿así? No sabía que le pasaba eso a la niña, claro, nunca la mata. ¿Cómo así? Okay. O sea, se puede morir, porque si nos contaron la película, pues. No. Ella le disparan una bala y le roza y sangra. Y ajá. La sangre es un charco hemático. Claro, un lago hemático. Un lago hemático. No, y uno llega ahí como un perrito y pues lo que pueda, porque ¿qué más hace? Pues sí, ¿qué hace así? Eso es un alimento como para 10 años. ¿Qué opina? Uy, ¿qué? Eso mejor. Bueno, después hablamos de la película. La estrenaron hace 7 meses. Finalmente la pude ver. Punto. Fui a un teatro y la vi. Solo. Como mandan las regulaciones del COVID, totalmente solo. Me miraron como diciendo, este señor, ¿y este man qué hace aquí? Y yo con mi tapabocas, con mi escafandra, perfecto. Sí. Tema del día, mi querido Nico. Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es el mayor recuerdo que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. ¿Yo? Hasta ahora ninguno. ¿Usted? Ya. Pero un recuerdo, tengo esa pregunta, ¿un recuerdo físico o un recuerdo espiritual? No, yo dos. Es un recuerdo espiritual. De claro, como María Juliana como era adorada, amante de los animales. Sobre todo con el tal Jaime, ¿no? Me mandaste una gran hija. Eso sí, maltrataba a Jaime, el cuidador de perros, bien, ¿no? Pero de resto era impecable, no sé. Eso no era para usted. Borre. Le dije así. Bien, no, bien. No fue ¿quieres así, que lo lea al aire? No fue así, léelo al aire, pero pon la intención. Sí, cuento. No. Eso no era para usted. Jaime, eso no era para usted, qué pena, jajaja. Ja, ja. No. Ah, que son muy queridas al aire. Sigamos, Nico. ¿Se acuerda de Laura Cuña? Divina. Hasta que el señor de las luces, Bucaramanga, uy, le dañó no, las mijo. Luces a los papás. Que nos tocó sacarla al estudio y decirle, bueno, o bajas de piso o nos toca echarte de la torre, porque es que no podemos hacer programa en la gritería. Hacer ningún programa en la torre. Yo, pero es que te parece gritos. Normal. Y entró y me dijo, mira la luz. Y yo, no, es que no veo nada. Terminamos es que vaciados. No era blanca, era amarilla. Y yo, pero mi amor, resuelve, pero suave. Pero frescas. No hay problema. No se marié. Aquí te... Y volvió. Bueno, ya arreglé. Sí, mi amor, pero es que de verdad no nos dañes el programa afuera. Te volví toda mareada. Tienes toda la razón. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dije, you know, y ya, fue bien. Todo bien. ¿Qué más? Bueno, entonces el tema otra vez, Nico, y le damos unos tweets hoy. Vamos a estar... El mayor recuerdo que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. Me imagino que caben las dos opciones. Reír. Eso es verdad. Yo considero que he hecho reír a mi gente bastante, sí. a mis amigos, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo que me quieren. Los que no se ríen por rabia. Gracias. Bueno, tranquilo. Laura se ríe a veces. A veces no. Verdolout. Sí, es difícil. Uy, Laura. Laura, es de repisa difícil. Con moneditas de chocolate. Sí, exacto. Esta canción de fondo me recuerda a un programa llamado Morraleando. No, yo no leo eso. Como diría Humphrey Bogart, vivir rápido y dejar un bonito cadáver. Lo de muere joven no se cumplió porque soy tan viejo como los billetes de 1995. Mira. Saludos. No entendí nada. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 0-1. No, pero vivir rápido y dejar un bonito cadáver, es lo que decía el oyente. ¿Un bonito cadáver? Claro. Ok. Espera y verá que Jonathan ya me cortó. No, es que me muevo un momentito. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabrá una cosa piensa el burro, otra el que lo está enjalmando? Dice mi abuela. Tema del día, Nicolás, por favor. El tema del día, el mayor recuerdo que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. ¿Usted quiere esperar o quiere votarse ya? No, bien, dejemos a los... Yo creo que no dejaré gran cosa, pues, en cuanto no recuerdo nada. Lo que salía al fondo. Es un tema que no es para mí. Vas a dejar las cortinillas de acá, las secciones acá. Sí, muchos recuerdos así como gratos, creo que no. Notas inconclusas. Por ejemplo, eso sí. Notas inventadas. Eso sí es cierto. No, todas las del lecho de muerte y ya, chao. Están todas anotadas. Alex Rodríguez dice, ninguno, ¿para qué? Si después de las 9 noches no se acordarán de uno. Jonathan, no se muma. Saludos. Alex Rodríguez. Bueno, nota, Nico. 5-4. No se muma. No se muma, creo que es. Bueno, ¿qué más es hoy? No. Vamos a hacer un programa agradable. Quiero decirles que me sigo acordando de mi amigo y maestro Chick Corea. Yo creo que yo me voy despertando lentamente. Creo que tipo fue muy importante, ¿sabe? Y he leído mucho de él. Sí. Y sobre todo Chick Corea en España era un ídolo porque en todos los periódicos le dedicaron 3 páginas. Él venía como 10 veces al año. O sea, era un tipo muy querido por España. O sea, culturalmente fue un tipo muy importante, ¿saben? Hoy voy a leer la carta de despedida que dejó, que amablemente me tradujo Emilio Sánchez para no resultar engreídos. Lo voy a leer en español. Okay. Y me parece que es una carta, como escribí en mi Twitter, que refleja lo que era talento, amor y sencillez. No más, él siempre fue lo mismo. Sí. Y era un tipo muy querido por todo el mundo. Y bueno, la despedida de Quincy Jones fue simplemente su foto al lado izquierdo. Mano en la pierna izquierda a Herbie Hancock y al lado derecho, mano en la pierna derecha a Chick Corea. Uy, desde que el señor Quincy Jones se toma una foto es porque... O sea, Quincy Jones no tiene foto con Nicolás y conmigo en esa pose. No, la tiene. No, y ni la va a tener tampoco, yo no le voy a dar ese gusto. No, ¿sabes que yo tampoco? Ese gusto no se lo doy al señor. No le vas a dejar. Pero pensarían en los productores colombianos y este man tan brillante. Y Quincy ya está. Y esa foto es de Cucho, ¿no? De más de 90. Claro, es que Quincy, ¿cuántos? Quincy ya está. Cucho, yo. Él está listo, ¿no? Sí, él está cucho. Oiga, con toda. Oiga, fui a una droguería hoy porque yo no iba porque el señor me hablaba mucho, era un señor muy antiguo. Sí. Entonces me decía, ¿y esas gotas para qué las pides? Y yo, no. No, pero pues, eso es un derecho de la gente que sabe de eso. Le dije, no, es un amigo mío que me las encargó. Ah, ¿usted sabe para qué? Le dije, yo sé para qué es. Me dijo, venga y le muestro. Entonces me le acercaba. Sí, señor. Sí. Una cola de 20 atrás, ¿no? A él no le importa. El ritmo era 1 kilómetro por 24 horas. Entonces le decía, mire lo que dice, lea lo que dice acá. Él no veía. Gotas para la presión ocular, que es la presión del ojo, que es delicada, sí, por el glaucoma. Sí, es complicado. No, pero es delicadísima, solo usted es ciego. ¿Usted está consciente de que su amigo es? Sí. ¿Qué le pasó? Pues, en esto, dije, sí, él no ve mucho, él es como ciego. Sí. O sea, de hecho, él le decía Magú en el colegio, doctor. Sí. ¿Quién es Magú? Cuéntame, y se sentaba, me decía, cuéntame quién es Magú, que no lo conozco. Entonces yo le explicaba quién era Magú. Claro. Y al rato me decía, bueno, ¿sabes qué? He decidido venderte las gotas. Yo necesito tres frascos. Claro, ya aprendiste. Y iba por los frascos, no tengo sino uno. Y esos frascos y esas gotas hay que llevarlas refrigeradas. O sea, cualquiera no las puede llevar. Tiene que tener un hielo seco, una bolsita para que lleguen en buen estado, Bogotá. Un frasco. Usted va a otro sitio, señor, tiene eso. 18,50. Dos, gracias, pague. Listo, ya, está fácil. Transacción hecha. Y el viejo nunca lo volví a ver. Y la señora, la señora era más antigua que él, pero era más eficaz, pero muy despaciosa. Entonces hoy fui a comprar tres cosas importantes para mi estado anímico. Sí. Y cuando acabó ella, le dije, mi señora, me da pena preguntarle, pero no volvió a ver a su esposo hace rato. Y con una paciencia y tranquilidad me dijo, no, usted sabe, pero no triste, usted sabe que mi esposo se murió de COVID en abril del año pasado. Ay, y yo, no, sí, ¿ah? Brutos. Abril del año pasado, no. Estamos hablando... Cuando no sabían que era nada, ¿no? Claro, sí, cuando estaba era muy, muy, muy incipiente. Le dije, señora, todo. Abril del año pasado. Y me, le dije, señora, lo siento mucho. No sienta nada, no se preocupe que yo ya superé eso hace mucho rato. Estaba pero... muy cansada el viejo. Yo creo iba que a hablar en ese matrimonio, mareada. No, se iba a decir yo. No. Iba. Pero el señor pero tenía... Lo superó, no necesariamente 84. Tenía que estar mal. Lo superó antes. Entonces, de morirse dijo, el señor. ¿Y en qué más lo atiendo? Y me vendió me vendió un botiquín de guerra. Ah, sí, sí, sí. Y ya. Pero quedé como una pieza, hermano. O sea, como, ¿qué pasó aquí? Claro, ¿qué fue? Pasó en el camino al cielo? Mira al horizonte, como Orlando Rivera, y ya me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, ¿puedo mirar al horizonte? Me dijo, sí, pero es que usted está mirando es unas pastillas para el pelo. Le dije, no, es que las estoy traspasando, no estoy viendo nada. Sí. Me dijo, dele tranquilo, hasta que no acabe no atiendo a la otra persona. No. Como esa etapa de COVID, solo se abre la puerta por cráneo. Claro. Me dijo, pero ¿sabe qué? Hágame un favor, mire mucho porque no quiero atender a mucha gente, yo ya estoy cansada. No. Hora, una ídolo. De la tarde. Ídolo, ídolo y el viejo peor. Pase en la tumba de don no sé qué. ¿Y el no viejo? Pasa nada. Entonces cayó a la lona, hombre, no me diga. Pero ella me dijo, mire, se murió en abril de COVID. Y yo, ¿abril? Del año pasado, sí me dijo, ¿no? Al mes que comenzó esto acá, el hombre... cayó. Pues me dijo un término español, cayó a la lona, pero no sé cómo se dice en español. Sí, palmó, que como no sé. No sé. Esa fue la historia. Bueno. No puede ser. Hoy vamos a tener un programa amable, querido. Solicito a la gente y a mis compañeros de trabajo que no me levante. Sé que Nicolás no lo hace, pero especialmente a la sillita. No. Y a ¿seré Laura yo, señor? Hoy. No, tranquila, tú no haces nada de eso. Yo vamos no. con música, Nicole. Soy parece. Un dulce. Sí, hágane. Me imagino. Un dulce de esos ácidos, de esos, ¿cómo se llaman? Un

Bueno, como dicen, es noticia en desarrollo. Quería contarles qué pasó con el ídolo de Nicolás, el que puso ese letrero que decía: la princesa Leonor se va del país como su abuelo. ¿Usted recuerda que usted ¿qué pasó con él? Sugirió que es una de las mejores notas escritas en generador de caracteres en la historia de la televisión. Un gran titulador, sí, de acuerdo. ¿Por qué es el problema? Porque salió en la Radio Televisión Española, que es del Estado, ¿no? Claro. Entonces, la RTV, claro, es un poco delicado, pero voy a leer los últimos. Bernat Barrachina, autor del rótulo que ridiculizaba a la princesa Leonor en el programa de la televisión española La Hora de la Uno, fue destituido ayer fulminantemente de su cargo. Claro. Me parece injusto. Se veía venir, pero mejor dicho. A mí me parece injusto. Ese tsunami iba a llegar, era clarísimo. Bueno, así lo anunció el propio guionista, el que escribió en las redes sociales, con un mensaje en el que volvió a usar la ironía. Esto ya para mí es ídolo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me han destituido como al abuelo de Leonor. Es un tono. ¡Y no! ¡Es un crack! No, por Dios. No, es un acompañando monstruo. La frase con el video del rey Juan Carlos, en el que pronuncia su famosa declaración hace años, que dice: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y ocurrió hace unos 6 meses. El man es un crack. Es un crack. Leonor se va de España como su abuelo, fue lo que puso. No forma parte de la plantilla de TV Española, sino que pertenece a la productora Teseo, empresa con la que la corporación coproduce el programa La Hora de la Uno. Lo echaron, le dijeron: no vuelva nunca más. Pero el final, el tipo me han destituido como al abuelo de Leonor. Ese es un crack. Ese man no le tiene miedo a nada, ¿oyó? El tipo es un genio. Pero es que aquí no matan, muchachos. Aquí simplemente dicen: bueno, ese es un idiota, y no le deben dar trabajo. Sí, pero es que pero imagínese, tipo, eso es matarlo a uno también un poco, ¿no? ¿Vida? Claro. Nah. Imagínese, no le doy trabajo, no le doy trabajo. También el tipo, pero hay que tenerlas, ¿no? Bien puestas, pero no para hacer eso. Por ahí una contraparte de pronto que diga: venga para acá, que no les guste mucho. Pues, sería ideal. No va a pasar nada, la gente se le olvida, tú fresca. Pero el man es un crack. Es un ídolo, o sea, si yo lo pudiera tener en mi casa de mayordomo, no tengo ni la plata ni el estilo para tener un tipo de esos. Termina pegándome una noche, ¿no? Pero no pasa nada. Sí, no, obvio, pero muy bien. Bueno, muchachos, entonces, estamos en la sección del mundo. El Nicolás. Bueno, el mundo, y es la frase reapertura segura de Andrew Cuomo. Usted había tocado tangencialmente el tema, y es la reapertura ídolo segura de muchos sitios en Nueva York. La idea, o sobre todo uno de los puntos en donde hay más atención o más expectativa para saber cómo avanza esta reapertura segura, va a ser el juego entre los Brooklyn Nets y los Sacramento Kings. Ese juego se va a disputar el 23 de enero. Sería la primera vez que los Nets jueguen con gente, ¿no? En 352 días. ¿Cuál es la idea o cuál es la orden de Cuomo? Tienen que cada lugar, digamos, de recinto cerrado para espectadores y tal, tiene que ocupar apenas un 10% de su capacidad máxima. Entonces, por ejemplo, este sitio creo que caben 10.000, caben 20.000, 17.700 caben en el Berkeley Center, que es donde van a jugar. Entonces, pues, Nico. Y bueno, entonces se han hecho que los espectadores además tienen que mostrar su test de COVID y antes de entrar al encuentro, pues lo llevan para constatar que están bien. Hablo del Open de Australia. Hoy hubo un caso de COVID y ya no hay público en 5 días. Me encantan esas cosas. Hay 19 casos de COVID en un hotel cercano. No, pero en el estadio 1. Sí, pero y no hay público. En el hotel donde la mayoría de se están quedando, hay 19 casos. ¿Para qué reciben turistas? Estaban todos bien, ¿no? Por eso otra vez cierre y cerraron todo. O sea, no solamente en el Australian Open, todo. Porque es que yo no entiendo para qué hacen eso con público. Yo no entendí. Bueno, Francia es el país que recomienda hoy en día una sola dosis de la vacuna. Es que usted sabe que los franceses son cagones, me decía usted. No, hombre, yo no le digo eso. Usted me dijo, ¿cómo se llama eso? ¿Tibios? ¿Qué me decía? Sí, como un poquito, a veces no se la juegan tanto. No, usted me dijo que eran cagones. No, yo no le digo eso. María Juliana, sí, enfrentemos. No, yo no le digo. No es pecado. Usted es el que dice eso todo el día en privado, yo nunca he dicho eso. No, bueno. Cagones como que no, no definen ni para allá ni para acá, ¿no? Dale, María Juliana. Cada día pasan cosas más absurdas con retos y con personas que hacen cosas raras en redes sociales para ganar seguidores. Pues una mujer, ella se llama Tessica Brown, tiene 950 mil seguidores en TikTok y 800 mil en Instagram, y ella decidió un día, porque se le acabó el fijador de cabello, es decir, la laca, le decimos acá, se le acabó. Y decidió fijarse el pelo con pegamento industrial, uno que se llama Gorilla Glue, pues para peinarse, se peinó con pegamento industrial. Esta mujer se ha metido en un problema porque el pelo no le despega. Ella tenía una trenza y pues te quería que la parte de arriba, pues, pero la cabeza. ¿Cómo se echa uno super glue, niñas, en el pelo? O sea, hay que ser, sí. No, es la hay que ser muy cagón, perdón, muy ahora bestia. Sí, no, explico la palabra, sí. Esta muy verde, mujer, verde. Lleva un par de semanas y de hecho todo lo ha estado poniendo en sus redes, digamos, documentando en sus redes sociales. Ha hecho de todo. Ella dice, me he lavado el pelo 100 veces, no me rapa? He echado de todo. No le da. No le da para raparse. Está tan pegado el pelo. Tan tieso. Porque es como si uno se hace una cola que tiene el pelo como lambido, le dice uno, ¿no? Como pegado, pegado. Y uno se echa laca para que no se le mueva nada. Pues ella se echó pegamento. No le entra ni siquiera la máquina para raparse. Esta mujer se tuvo que ir al hospital, ahí le dieron un sinfín de productos para intentar, no podía, se ha vuelto tan mediático. ¿Por qué no le hacen un trasplante de cuero cabelludo? Eso no vale sino $50,000. Te quiero decir que un hombre llamado Caballo Nico con Richard Harris. Sí. Te quiero decir que un cirujano plástico se ofreció a operarla. ¿Ah, sí? Hacerle literal, sí, se ofreció a operarla gratis, para quitarle ese cuero, el cuero cabelludo, mejor dicho, y no le va a volver a crecer el pelo. Bueno, eso es lo que habían dicho. Ahora, lo último que se sabe es que ella puso un post diciendo que va para Los Ángeles, viaja para Los Ángeles, finalmente a quitarse el pegamento, pero no trascendió cuál va a ser el método, si finalmente sí se va a someter a una cirugía plástica o algo menos drástico. Pero a muy mí me bruta, parece pues, que la próxima vez ella debería acudir a productos de nuestra infancia, Nicolás. Usar Colbón. ¿Colbón? Sí, yo creo que Colbón menos, quita con agua. Pues el Colbón más nocivo, fácil. Pues. No, esto es una ¿cómo cosa se llamaba que se aquel para pegar que muebles? Olían algunos muchachos para quedar en un segundo. Uy, no, pero ese sí. Sacol. Arrancarse la cabeza, boxer. O Sacol, ah, bueno, claro. No, pero ese. Yo lo conozco como Sacol. Sí. Pero ese no era tan grave, pero meterle. No, que el orangután ese. ¿Está botado una botella de boxer contra una pared? No, Nico, yo no. ¿Se incendia? Yo, o sea, yo no. ¿Se imagines cómo será esa ¿se vaina? Incendia? Sí, claro. Eso es lo más. ¿Un Sacol? Sí, tú lo botas, cuando los vendían en un vidrio, tarro. Digamos. Sí. Ah, en vidrio. Pero no pega tan bien. Se prende Nico. Solo. No, no, ¿qué? Eso es un pegote, eso no. Es un pegote horrible. Es ¿eso no lo usan como para los zapatos? Eso es para todo, para los pisos, para un montón madera, de cosas. Eso es un pegote ahí muy raro. Qué cachas. Bueno, yo sé, Nico, que Laura Hoyos está esperando su turno. Yo siento como, ¿no? Claro, adelante, claro. Laurita. Sí, que se pues yo les voy a hablar de otro despido que ha causado mucho revuelo desde ayer. Y es el despido a Gina Carano. Ella hace parte de la serie El Mandalorian. No sé si la tienes identificada. Ah. No sé si es la musculosa que lo sí, que esa encontró. Misma, esa misma. Uy, pero ella no es una niña, ella es un señor. Bueno. No, me da pues pena. Pues resulta. Los que vieron El Mandalorian. Resulta. Usted la ve, brother, y tiene más fuerza sí, que es el un Mandalorian. Fuerte. Sí, es la verdad fuerte. Es que sí. Porque como ella en la enfrentar. Vida real practica artes marciales mixtas. En especial. Sí. Tiene con qué. Resulta que ella ha puesto comentarios bastante polémicos en su cuenta de Twitter, y el último, por el que finalmente fue despedida de la serie, es que dijo que ser republicano en los Estados Unidos hoy en día es como ser judío durante el Holocausto. Obviamente esto provocó la indignación de todo el mundo, incluida la de Disney, que dijo, pues sabe que usted ya no trabaja más acá. Obviamente también después de darse a conocer esta noticia, mucha gente también ha atacado a Disney, pero ahora la noticia, o lo que están pidiendo todas las personas, es que la sustituyan a ella por Lucy Loles. ¿Recuerdan? ¿Sheena? ¿La princesa guerrera? ¡Ay, no me digas! ¡Ah, claro! ¡Sheena! ¡Sheena! Que hacía están pidiendo, que hacía un ruido, ajá, particular. Claro, la gente está diciendo, sí, bueno, ahora que queremos, oiga, ver eso, a Nico, ya, Lucy es lo que Loles. Pasa. Una musaraña, yo. Queremos verla a ella ahora en el papel de Cara Dune para las próximas temporadas del Mandalorian. Vamos a ver entonces qué pasa, si de pronto le suena, porque sí tiene como un estilo un poco cercano. Pero Sheena ya está grande, ¿no? A lo que es esta mujer. Sheena sí, yo creo que sí. Sí. ¿Cómo se llama la actriz? Lucy Loles. A ver. Sí, tiene 52. No, está muy impecable, distinta, ¿verdad? Está muy distinta como era cuando interpretaba a Sheena. Bueno, Nikito, el tema del día, hermano. Es que era gran serie, Sheena se me volvió. Sheena, la princesa guerrera. Fantástica, princesa Hércules, guerrera. Gabriel. Era buenísimo. Todo, el mayor recuerdo que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. Cucho dice, hacer mala jeta y no ofrecerle ni un vaso de agua a la visita para que se vaya rápido. Que se acuerden de eso. Eso, 5-4. Quisiera que me recordaran como un tipo jovial, feliz, amable. Pero fijo que lo único que van a recordar es el día que me fui de jeta contra el asador y tumbé las viandas. Nota, Nico. 0-1. Recuerdo que Lord Nico es diligente y mientras uno ve él ya ido y vuelto. Te envió la postal que le pediste, las campanas de San Agustín. ¡Guau! Y manda unas cosas de San Agustín con Nico. O sea, el tipo hizo el montaje, bro. Todo el montaje, ¿verdad? Buenísimo. Por favor, me lo pones en el Twitter de los originales y le copias a todos. Quedó muy bueno. Muy... Póngale nota. Muy bueno, Max. Es que no lo he visto. Tengo que verlo. Pero dice Jaime Sánchez. No, pero es que yo no... ¿Te lo reenvío? No, pues es que yo no sé esa vaina. ¿Cómo se hace? A ver, Mac, mándaselo a los originales. Y a Nico. Bueno, quedó al pelo. Terra escribiente, el único legado que valen la pena son los audios del gran paladín del fútbol. Será pap, se pasarán de padres a hijos. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Ten cuidado con María Juli. Jaime, ella sí te censura y te lleva a la contraria. Es el reemplazo de María Clara Torres. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. Nada, paso sin pena ni gloria, dice Alex Granados. Eso. Exijo un memorándum para María Juliana y que se haga público y con descuento a la nómina por daños morales a nuestro líder superior. Nico, nota. Uy, se pudrió todo. 5-4. Institucionalizado el compañerita y compañerito, y todos dirán por fin se fue la bullosa. Jessica, nota, Nico. 0-1. Por favor, no busquen excusas para tener sexo este fin de semana. San Valentín es en Estados Unidos. El de Colombia es en septiembre. Yo no celebro ni el del domingo ni el de septiembre. ¿Alguien celebra igual San Valentín? Me parece. No. ¿El día del amor, bueno, y la amistad? Tampoco. ¿Para qué? ¿Oyó ama a Laura Hoyos? ¿No hay con quién? ¿Cómo? Oyo, ¿algo no pasó? Ay, ay, ay, perdón, ay, yo no dije no hay con quién. ¿Quién fue? Uyuyuyuy. ¿María Juliana sería? Señor. ¿Yo? ¿Viste no hay con quién? Yo no. Nico. Algo pasó en el camino al cielo, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy. Haber invertido en colección de camisetas del Atlético Nacional. Algunas de la marca Las Tres Rayas y el resto de aquel chulito. Nico, nota. N-01. La vez que sea al fondo de una cena de amar y vivir, será lo que quede en el recuerdo cuando llegue el día en el que aborde el cohete Don Eloy para ir a normalizar Marte. 01. Soy chef, las comidas de los fines de semana, sancocho, pastas. 01. Sí. No, es que ahí vamos, hermano, aquí no hay nada. Bueno, pero espere que la gente se va animando. Bueno, vamos a poner una canción. Les quedo debiendo música y esto se ganó el Grammy. Algo curioso de Chick Corea, el tipo dejó dos discos grabados que podrían ser los dos premios Grammy honorarios para completar 25. Rubén Blades escribió algo supremamente lindo. Yo voy a leer, es como mensajes de la gente que lo quería. Rubén escribió algo muy lindo de Chick Corea. Él grabó un disco con él. Y dice, otro amigo se nos muda al otro barrio. Esta vez es el pianista y compositor de jazz Armando Chick Corea. Sé que estoy en la edad en la que este tipo de noticias no debe sorprenderme y sin embargo así es. No esperaba este deceso quizá porque ni sabía que Chick tenía 79. Lo veía tan lleno de vida, alegre, creativo y dinámico que a mis ojos era joven. Me dicen que sucumbió a un extraño cáncer y su presencia se detectó hace muy poco. Chick Corea fue un músico extraordinario. Su curiosidad, afán de explorar y tratar cosas nuevas, lo hizo especial y lo mantuvo vigente toda su carrera. Fue extremadamente generoso con su tiempo y en las oportunidades. Tuve el honor y placer de participar cantando dos temas de él. Antidote, una de sus últimas producciones, escribimos juntos una canción para ese trabajo. La experiencia, como le dije a Corea, yo repito, fue para mí extraordinaria. Poder haber tenido proximidad a un genio musical como él, el haber podido conversar con él, tenerlo entre amigos y colegas, el haber hecho parte de ese proyecto me distingue y me hace mejor persona. Si va la gente, pero quedan sus aportes. Return to Forever y lo demás tiene un lugar especial. Nosotros tenemos fecha de expiración, pero nuestras obras no tienen que tenerlo. Para su querida y fiel Gail, mi abrazo y mi pésame, el cual hago extensivo a sus demás seres queridos. Safe journey, brother Chick. Rubén Blades, Austin, Texas. El día de hoy, 11. Hoy es 12, ¿no? 11 de febrero de 2021. Aquí está la canción Antidote con Rubén Blades. Sing and we play, keep looking to find a way, spreading the joy everywhere. We are here to stay. We don't want a war. We don't need the cruelty. As you can see, when we all come around, it's the gift we give, it's the antidote we bring to all. Tocando, cantando y bailando, caminos estamos creando para traer felicidad a nivel mundial. Anunciamos que no queremos guerra ni la crueldad, luchemos por la paz. Su regalo es el antídoto para la maldad. Thank you. down. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Estoy viendo a Bud Spencer y Terence Hill. No me digas. Buena. Ídolos. Esos son muchos cracks. Es que la película de Bud Spencer y Terence Hill. No sé, todas son iguales, Nico. No. Un poco de cachetadas y disparos y nadie se muere, ¿no? Acuérdese. Los bofetones que metía Bud Spencer. Ah, hermosos. Exacto. Y Terence Hill era una pinta bravísima. El arepaso de ellos, ¿no? Sí, de manera pintoso. Y Bod era como el que hacía el trabajo sucio en esa. Bueno, pues mucha suerte a todos y ojalá no miren porque yo voy a revisar en qué momento contestan. Ok. La Federación Ecuestre Internacional tiene un tema importante para este tipo de animal. La norma establece que este animal no puede medir más de cierto tamaño para estar en esta categoría. ¿Me pueden contar cuál es esa norma de tamaño de un pony? Saludos a Laura. Ah, ok. Música, comenzó. No me pregunten nada, no contesto. Un poquito confusa la pregunta, pero... No. ¿Cuánto mide un pony máximo? O si no, no es pony. Exacto, eso no tiene nada de raro. Orlando Rivera, 60 centímetros de altura, ese es un berraco. Pongan la mano todos y calculen 60 centímetros. No, eso es no es nada. No, eso es como de juguete, es una vaina de madera, ¿no? Claro, sí, soy decir, es uno de esos caballitos de Industrias Dame, de esos pecosos, de esos blanquitos con negro, de esos. Menos dos para Orlando Rivera, no, es imposible estar, pero dos. Es que es imposible la respuesta, es que 60 centímetros originales. Pero es que pues es que es un pony. ¿Usted no ha nunca la visto un pony por allá en Cajicá en una vaina de un asado? Corrected them, sir. son chiquitos. No me ha tocado de 60 centímetros. My wife tried to. No, pero ¿quién le tocan de 60 centímetros? No, pues puede haber un mini pony, una nueva. No. Un mini pony. Eso es un caballo. Claro. Enano. Orlando, ¿cómo le va? No le he saludado hasta hoy. ¿Qué más? Muy bien, muy bien, muy, muy bien. Feliz fin de semana, se acabó esta vaina. ¡Oh, qué bueno! ¿Y feliz. Qué sintió de los 60? ¿No pasa nada? No. No, nada. Un pony puede ser mini pony, puede ser, sí. Puede ser, así como hay también estos marranitos chiquiticos. Yo me imaginé que de pronto un pony de esos. A veces no tiene nada de raro esa respuesta. No me parece. Bueno, Nicolás 1.11, bajito también, Nico. Sí, pero chaparrito, no, pero chaparrito. Pero no 60 centímetros. Laura Natalia Franco, 1.30. María Juliana Correa, 90 centímetros. Y Laura Hoyos, 1.50. No le va a dar punto a nadie. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es: el pony es un caballo pequeño. Sí, la Federación Internacional Ecuestre solo tiene en cuenta el tamaño como criterio para considerar que un caballo es un pony. Bien entrenados son muy útiles para los niños aprendiendo equitación. Laura, esto es un homenaje a ti. A pesar de su tamaño, son más fuertes, por lo que también se usan para personas con discapacidad, aunque sean adultos. Los ponis de algunas razas muestran complexión y rasgos parecidos a las del enanismo. Cabeza grande, espalda larga, no tiene que ver con Laura, por favor. Y piernas cortas, parecen ofendida. No, sí, parecen caballos enanos. Hay ponis de otras especies que asemejan a los caballos comunes en sus formas y conservan sus proporciones. Laurita Hoyos, es que a Laura se le dice por la cola de pony, ¿no? Sí. Claro, exacto, por su las normas cabelludo. Establecidas, por lo cual no le puedo dar punto a María Juliana. No, porque se pasó. Si fuera menos, sí. Establecen que cualquier caballo con una altura que no supere 1,48 se encuentra dentro de esta categoría. O sea, es como no si confundir con los caballos enanos, que es una raza que no alcanza más de 80 centímetros. Hay una raza de caballos enanos. ¿Sabe quién la hace? Vicente Fernández. Usted llega a la finca y son caballitos que andan. Que ¿en serio? O sea, yo no estaba tan descachado. De 60 a 80, pues de todos modos hay caballos de esa altura. O sea, 20 centímetros. O sea, no vi la verdad, la cosa del apunte mal, ¿no? No pueden ser, se pasó del rango, digamos, ¿no? Claro. No pueden ser más bajitos de 80 centímetros, acabo de decir. Es que 60 son los de madera con los que juegan los niños, Orlando. No, pero no estaba tan descabellada la respuesta en la medida. Es que no era pony, esto es caballo enano. 80 centímetros, yo dije 60, o sea, no estaba tan perdido tampoco. Claro, ¿no? Estos se llaman caballos hablando enanos de a miniatura. Lo que yo digo es que de todos modos ya existen caballos, así no sean ponis, de 80, yo dije 60, o sea, no era tan descabellada mi respuesta, a eso me refiero. Para ponis era un gran error. Claro, para los ponis sí. Mejor dicho, Orlando, si usted quiere seguir discutiendo, usted me avisa. No, okay. No es discutir, es hacer la claridad. No, yo hago una claridad. Usted puso un pony de 80 centímetros, perdón, de 60. No conozco a niños que monten en ponis. No, pero es que el director no me entiende, no estoy hablando de los ponis, claro que lo di. No le pedí a los ponis, no. Pero digo que, le quiero decir, es que no era tan desacertada mi respuesta en la medida que sí existen animales, caballos, y siendo caballos de mar. No, perdón, los caballitos de mar miden 8 centímetros, o sea, bueno, si vamos con más caballos, ¿no? No te preocupes. Bueno. Mejor sí. dicho. Pero mejor dicho. Una cosa, pero entonces ¿puedo hacer una pregunta técnica? Yo acabo de leer la respuesta. Perfecto, pero es que tengo, entonces, el mínimo para considerar un caballo pony es el mínimo, porque usted dijo que no, o sea, no pueden sobrepasar el 1.48, creo que fue el mínimo dijo. Es 1.20. Ese es el mínimo que, con el que pero se. Pero yo pregunté hasta cuánto puede pedir un caballo pony, yo no pregunté el mínimo. Es una cosa de curiosidad, porque no sé cuál es el mínimo y el máximo rango para saber cuánto. 1.20 a 1.48. De ahí para abajo son caballos enanos. No, de 80 centímetros para abajo son caballos, no enanos. Caballos, Nico, de verdad es que yo no hago esa raza. Hable con Vicente Fernández. No, pero las, ¿y el que hizo para crear esa? No ese, tengo ese, ni idea, pero era extraña mutación. No lo sé, pero eran caballos perfectos, chiquitos. Ya volvemos, no se muevan, despegamos. Y entonces él decía, uno entra y ve a los caballos y le decía, ¿te gustan? Y yo fui con una beldad súper linda. Sí. Sí, me gustan. ¿Quieres uno? No, tranquilo, ¿qué vamos a hacer con un caballo ese? Y nos mostraba, tenía como 100 caballos de esos chiquitos, pero perfectamente elaborados. Sí. O sea, totalmente proporcionales. Es que un pony no es tan proporcionado. Mejor dicho, yo les voy a dar un consejo. ¿Cómo se llama el sitio ese en Cajica que van los niños a montar en pony? Si alguno de ustedes... ¿Qué? No, en Cajica, Panaca no, mi amor. Panaca es por allá en el Quindío. Es que yo creo que estamos ya en un nivel de locura. Si alguno de ustedes logra ver a un niño montado en un pony de 60 centímetros, le pongo más 5 Orlando Rivera automático. Más 10. Le quito los dos. No, ponle tú más 10 en tu mente, o sea, estás enamorado, Orlando. Bueno. ¿Cómo va el repaso, por favor? Sí, no, ya estoy nomás. Estoy enamorada de todo el mundo, yo. Excepto de mí. ¿Cómo va el repaso? Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana menos 16, Laura Natalia menos 8, yo menos 6 y Nico tiene 10 puntos. ¿Cuánto tiene María Juliana? Menos 16. Bueno, listo. Se pudrió todo. ¿Ya despegaste? Bueno, para estar a tiempo, es que a mí me da pena con la gente de las ciudades. El turno es para Daft Punk y Nile Rodgers y el tema Give Life to Music de su trabajo del 2013. We'll be right back. En los originales, grandes ideas. Maggie jugoso al sartén le pone sabor a esta sección en un práctico 1-2x3. Sacas la hoja, envuelves el filete y al sartén. La frase es aplicable a Nueva York. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nueva York sin música en vivo y sin teatro solo se parece a Nueva York. Música y teatro son la esencia de la ciudad, de la idiosincrasia, de la diferencia grande. Hace un año que se apagó la luz y cayó el telón para combatir lo que sabemos. La industria del arte y la creatividad son el alma de Nueva York. Pero los artistas y los trabajadores de este sector han sido los más castigados por la pandemia, dijo el gobernador Andrew Cuomo al presentar el programa que persigue darle la vida a esa parte esencial de la Gran Manzana. A partir del 20 de febrero, el Gran Idea patrocina recuperar el pulso de la música y de las artes con un programa ambicioso que se llama Pop-Up Actuaciones, que podrá emerger en cualquier rincón. Además de que el alcalde Bill de Blasio anunció nuevos permisos para actuaciones en el exterior. Se extiende hasta la primera semana de septiembre con la participación de 150 artistas en más de 300 lugares. La lista es enorme, incluye a mucha gente que no va a leer, pero el arranque se produce en el Javits Center, el Palacio de Congresos al oeste de Mid-Manhattan. Actuación en vivo, tributo a los trabajadores sanitarios, y en esta ocasión participarán gente importante como Patti Smith, Hugh Jackman, etc. Una gran idea, porque Nueva York sin música, pues no es nada, no es nada, nada, nada. Nico, grandes ideas. Bueno, grandes ideas es una que ha pululado últimamente en las redes sociales. Y es como una premisa que reza a lo siguiente, dice, eres old, pero así de old. Entonces, ¿qué significa esto? Así una excusa para que la gente haga, y es una de las grandes ideas, para eso a veces sirven las redes también para divertirse, de publicar de alguna manera como haciendo o apelando a la nostalgia cosas que ocurrieron más o menos 10, 20 años atrás. Ahí han aparecido toda suerte de elementos que ya no, que ni siquiera los tenemos en mente. No sé, he visto entre las cosas que han hecho en el Eres Old, pero así de old, he visto un telebolito, que era un aparato que es como un poco los primeros videojuegos. Yo jugué telebolito. En mi casa hubo telebolito. En mi casa hubo telebolito. Era una cajita blanca que uno, con una guía que había al lado derecho, uno escogía el juego que iba a jugar, que era tenis, fútbol, hayalay, y había otra cosa, no recuerdo cuál era la otra, con controles de perilla, y con eso se manejaba. Bueno, así han aparecido una cantidad de fotografías con ciudades que han cambiado un montón, con personajes públicos que han cambiado un montón. En fin, ha sido una gran excusa para hacer ese banco de la nostalgia, como esa oda a la añoranza. Grandes ideas. Laurita, grandes ideas. Bueno, pues grandes ideas con lo que está pasando en el cine, que hay que recurrir a la recursividad. Y es precisamente lo que van a hacer con la película My Little Pony. No. Es una película animada, hablando de recordemos ponis, que es... Y mide 1,48 ese pony familiar. O 60 centímetros. No, 60 por ahí. Hay de todo, hay de todo. Más que medidas, hay colores. Ya sabemos. Claro. Bueno. Pues resulta que esta es una película, sabemos todos, que es dirigida a un público familiar, pues va a llegar a Netflix. Originalmente Paramount iba a distribuir la película, que estaba programada para estrenarse en los cines el 24 de septiembre de este año, pero pues al final decidieron vendérsela a Netflix y no se sabe exactamente cuál va a ser la fecha, pero se espera que sea para finales de este año. Sabemos que ya otras películas, o por lo menos Paramount, ha vendido varios títulos en medio de la pandemia, incluidos Coming to America, la segunda parte de Un Príncipe en Nueva York, que llegará a Amazon el próximo mes de marzo, y pues así con otras películas como Mulan, Soul, Raya, el último dragón, que pues Disney las pasó directamente a streaming. Así que probablemente vamos a seguir viendo varios estrenos este año en streaming. Una pregunta, Laurita, que me parece una gran idea. ¿No te han contactado para hacer la voz en español de algún pony de esos Little Ponies? O el galope, al menos. No sé. Hay varios, mira, ahí. Vamos a informarle, sí, a Paramount que tenemos un diamante en bruto para doblar al protagonista, si es pony niña o pony niño. Pues tú tienes las dos voces, niña y niño, ¿no? Yo te he visto que haces a veces de varoncito. Ajá. Perfecto. María Juliana, hablemos, por favor, de nuestro patrocinador. Hablemos de Maggi Jaime, porque ahora puedes comer rico sin complicarte con Maggi jugoso al sartén, porque para tener un delicioso filete de pollo en un práctico 1, 2 o 3, solo debes sacar una hoja, envolver el filete y poner al sartén. Prueba Maggi jugoso al sartén en sus tres deliciosas presentaciones: pimentón, finas hierbas y ajo y cebolla. Lo mejor es que puedes preparar un almuerzo delicioso solamente en 15 minutos y además no necesitas agregar sal ni aceite. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggi. Bueno, vamos con George Michael de su trabajo Patience del año 2004 y un tema sorprendente, Amazing. Oh. Con Maggi Jugoso al Sartén, ahora puedes comer rico y sin complicarte, porque en un práctico, un 2x3, tendrás un delicioso filete de pollo. Solo tienes que sacar la hoja, envolver el filete y poner al sartén, sin necesidad de sal ni aceite. ¿Qué esperas? Pruébalo en sus tres deliciosas presentaciones, pimentón, finas hierbas y ajo y cebolla, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggi. Descubre nuestras recetas en recetasnestle.com.co. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, por cortesía de Laura Little Pony, que hará su primer papel de doblaje en una serie de Paramount en el mes de agosto. ¡Qué orgullo! Hace el papel de La Petite Pony Lau. Listo. No, ya te tengo. Pinkie Pie, me gusta. Eres Pinkie Pie, perfecto. Soy Pinkie Pie, sí. Qué orgullo, qué orgullo. Me encanta, muy tierna. En el año 1809 nació Charles Darwin. Él fue el de la teoría de que venimos del mico, del mono, de todo eso, naturalista. Bien cansón, murió en el 82, menos mal, daba mucha lore ese No, brother. Pero hombre, era importante. En 1809 también nació Abraham Lincoln, presidente más importante de Estados Unidos para todos. Murió a los 59 años asesinado, a los 56. En un día como hoy nació Joaquín Sabina, aprovecho que Milo no está para pasar derecho, 1949. Gracias. Y en 1952 nació Malcolm McDonald, cantante americano de la banda de Doobie Brothers. Sí. Y yo quiero poner una canción de él que no tiene que ver tanto con premios Grammy ni nada de eso, y que me encanta, y se llama Llamo Be There. Duro, me encanta, es música. Día como hoy nació Arsenio Hall, que es el compañero de Eddie Murphy en Coming to America, Un Príncipe en Nueva York, y que viene en marzo según Kingpin, el pony, ¿cómo se llama? ¿Kingpin? Pinkie Pie. Viene en marzo con la segunda parte. Josh Brolin, actor americano, nació en el 68. Darren Aronofsky, cineasta americano, en el 69. Cristina Ricci, actriz muy poco agraciado del 80. No, hombre, nadie. Falleció está. Julio Cortázar en 1984. Pues hombre, era joven, tenía casi menos de 70 años. Nació en el 14 y nació un hombre que ya murió. Murió en el 2017 y nació en 1940, murió hoy, en el año 2017. De su disco Glow, cuando se lanzó en los Estados Unidos, uno de los mejores cantantes de este género vocal en los Estados Unidos, y la canción que hizo de Leon Russell y la versión de un clásico que se llama Rainbow in Your Eyes. Lo único que le pido a Jonathan es que suene duro, que la gente no cambie de emisora. Gracias. On me and won't let go, because it is a real thing, babe, and I just want to let you know that I love you all the way, more and more each day, and I love you. Say, got a hold on me too, and I know it's true. I get that funny feeling just from being close to you. When I listen to your heartbeat, not another sound so sweet. Would you please hold my hand, and we'll climb the highest mountain, sail the seven seas. And nobody was there with us at the top of the world, in love and running free. No, baby, I'm on fire, and it feels so good to have one desire like a sweet loving lover should. When I really got somebody to make love to, and I'll stay here forever with you. But I'll be right here beside you until the end. Let me kiss your eyes and cast away the trouble to win. And I love you for my life, let me take you for my wife. Would you please hold my hand, and we'll climb the highest mountain, and we'll sail the seven seas. And nobody's there with us at the top of the world. Now listen to your heartbeat. Would you listen to your heartbeat? You should listen to your heartbeat. Now listen to your heartbeat. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, pues tenemos dos bandos. El primero que va en contra de los países milenarios, que son Pinkie Pie. ¿Cómo se llamas? ¿Cómo te llamas? Pinkie Pie. Y María Juliana Correa Lacy. Y pues que respeta las tradiciones. Y yo, que creo en lo mismo, ¿correcto, Nico? Sí, claro, claro. El país en cuestión es Japón, ¿su opinión? Hombre, milenario como pocos, le digo. Las reuniones se suceden a ritmo vertiginoso en Tokio por el complejo engranaje que provoca montar unos Juegos Olímpicos en tiempos de pandemia. Las videoconferencias están a la orden del día, como la que tuvo lugar hace unos días con la prensa internacional, para explicar a los medios qué normas sanitarias han de seguir para cubrir la cita mundial, olímpica. De entrada, el periodista no se podrá acercar a menos de 2 metros del deportista, pero si el coronavirus aplaza juegos y complica su puesta a punto para este año. Lo que más se comenta hoy en día con respecto al evento olímpico son las palabras sexistas del presidente del Comité Olímpico Organizador. Ay, Yoshiro, no, perdón, voy a leer el nombre y Nicolás dice qué nivel de seriedad tiene el señor. No me Yoshiro que Mori, de 83 Mori, años. Claro, 83 años. Un discurso inapropiado que pone en el alambre su continuidad. La crisis sobre este asunto solo hace que arreciar y el comité organizador se ha visto obligado a convocar para estos días una cumbre de urgencia en la que debatirá sobre este mensaje de hace unos días sobre qué medidas tomar. La mayoría están, pues no están ni en acuerdo ni en desacuerdo, o sea, no votarían. Cabe recordar que hace una semana, Mori, en una reunión en la que el comité debería decidir si ampliar o no el número de mujeres en la ejecutiva, de un 20 a un 40%, afirmó esto. A ver. Las mujeres tienen un sentido de la rivalidad. Si uno pide la palabra, las damas sienten que también necesitan hablar. Tendríamos que asegurarnos de que su tiempo se restringe un poco. Les es difícil terminar sus intervenciones y es molesto. Esto generaría sesiones interminables, señores. Eso fue lo que dijo. ¿Qué tal? ¿Qué dijo? ¿Sigo? ¿Es que tiene el señor? No, estoy llorando. Desgraciado. Sigo. Unas palabras que se extendieron como la pólvora en Tokio, donde una iniciativa promovida a través de las redes sociales ha recogido 150 mil firmas reclamando echar al directivo. Pero los directivos no se pronuncian. Las excusas del dirigente no sirvieron para la tormenta, que en su principio había corrido un tupido velo tras la petición del perdón de Mori. Salió al paso este martes para condenarlas con firmeza, mientras había voluntarios de los Juegos que se daban de baja en medio de una gran indignación. Sobre todo eran chicas. Entonces, hasta 36 patrocinadores de los Juegos de Tokio han opinado que las palabras de Mori no son aceptables, pero ninguna de estas empresas ha manifestado su intención de retirar su apoyo económico. Sí. Faltan 158 días para la ceremonia inaugural. Como yo no manejo muy bien esto de los países milenarios, quisiera que Nico hiciera un comentario editorial y pedirle a las féminas, como dicen algunos oyentes, que opinaran sobre esto. El comité anda muy callado, ellos quieren poner un tupido velo. No van a decir nada. No, momento, no es que llega nada. La actualización de las noticias, perdón, tranquilos. Porque hoy renunció Yoshiro Mori. Dijo, mi declaración inapropiada ha causado absolutamente mucho caos. Inapropiada. Deseo renunciar como presidente a partir de hoy. Eso fue lo que dijo en un corto comunicado y agregó, lo importante es celebrar los Juegos Olímpicos en julio. No debe ser el caso de que mi presencia se convierta en un obstáculo para eso. Se fue Yoshiro Mori. Bien. ¿Y usted cómo está? Ido. ¿De cama? Llorando. Bien, ido. Nico, pero ya con 83 años ya podía dar un paso al costado. Sí, está cucho, ¿no, Yoshiro? A mí me da pena con ustedes, pero los japoneses logran su gran virtud mental a los 83 años. No parece, por eso le tocó renunciar. Bueno, pero ¿cómo les las declaraciones hablan en su contra? Las mujeres harían interminables estas reuniones. Nico. Atrevido. No, pues, de verdad, Yoshiro un poco difícil, ¿no? Un poco retrógrado. No sé, él no conoció a Nicolás Samper ahí comentando, ¿no? Sí. El tiempo restringido acá. Sí, hay que si Yoshiro reevaluar. Bueno, Nico. Exacto. Bueno, hoy se fue. Ay, hombre, yo estaba muy pendiente de la nota. Nicolás, ¿países milenarios tiene o continuamos? Porque pues, no acepto sino milenarios. No, tengo uno. Que pues Perú es un país milenario, discúlpeme. No. El imperio Inca. ¿Pero? ¿Usted le parece que no, es milenario? Un centenario, no. Pero bueno, se lo valgo, fresco de él. Válgamelo, porque es que... Porque es que no, si no hay más, pues metámosle que los exacto, peruanos son... Hágame el favor, los peruanos milenarios, o sea, nosotros son milenarios, los muiscas. Mira, dele, hágame, pues, hermano, fresco. En Perú están un poquito indignados. ¿Y eso? No, que resulta... Ustedes recuerdan que Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, estuvo un tiempo y lo destituyeron. Bueno, hubo muchos líos, ¿no? Pues un periodista que se llama Carlos Paredes hizo la presentación de un libro que se llama El perfil del lagarto, gran título, en donde habla justamente sobre Vizcarra. Y entonces él cuenta un poco sobre todo esto que ha generado tanto escándalo en Perú, que Vizcarra y su esposa recibieron el año pasado la vacuna contra el COVID-19. Se vacunaron a través del laboratorio chino Sinopharm, que pues estaba siendo sometida a ensayos. Lo que les llama la atención es, bueno, si Perú ha tenido una cantidad de dificultades para manejar la pandemia, ¿por qué terminó siendo el presidente uno de los primeros receptores de la vacuna? ¿Qué explican? Dicen que un ministro de él le dijo que no lo hiciera, pues porque había riesgo y tal, y entonces, pero que él no, que él se hizo la cosa y no sé qué, pero la preocupación de todo eso es que, primero, el presidente se convirtió en un conejillo de indias, porque en efecto, estaban haciendo ensayos de ver cómo era el asunto de la vacunación, cómo salía la vacunación. Y eso ha generado una cantidad de inconvenientes, pues, porque Perú además ya adquirió 28 millones de dosis de Sinopharm y estaban hasta ahora evaluándolo. Eso se aprobó el 23 de diciembre, que ya estaba Sagasti, que es el nuevo presidente, pero sí ha llamado mucho la atención esa vacuna que se inoculó Vizcarra de manera extraña para ser el primero en la fila para vacunarse. Bueno, muy interesante. Nota, muy chévere, pero al lado de la mía en términos de milenariedad. Sí. Perdóname. Corrijan a Nicolás. Y mi complemento, perdón. No, eso se lo agradezco, pero esto, diga, no tengo nada. Una vacuna. La correccional. Que el otro señor es... Sí, me parece. Pero bien. Lo del otro sí se lo debo. Yo ahorita le pongo más uno en el aripazo. De fresco. Descuidan a más uno. Voy a leer para terminar con la historia del señor Chick Corea un extracto que le pedí a Emilio Sánchez de la carta de despedida que este señor dejó, que a mí me pareció muy bonita, o sea, muy linda. No sé dónde la tengo, pero es que de verdad. No sé, yo borro todo, yo hago todo mal. Orlando, ¿tú me la mandaste? Creo que la borré, ¿me la puedes mandar otra vez? Es una carta que escribió Chick Corea porque sabía que se iba a morir. Pero pues yo creo que Orlando no me está escuchando. Usted sabe que pues la gente... ¿A mi WhatsApp me la enviaste? Bueno, aquí estará. Aquí está. Muchas gracias. Me la manda Emilio. Emilio me ayudó con la traducción porque en inglés es muy linda, pero pues hay que explicarla. Gracias, Emilio. Le agradezco a Emilio Sánchez que me escribió esto. Él mandó esto y de hecho va pegado a la, al homenaje que, a lo que piensa Quincy Jones. Y el señor Coria dice: quiero agradecer a todos aquellos a través de mi viaje que han ayudado a mantener ardientes y brillantes los fuegos de la música. Es mi esperanza que todos ustedes que tengan un indicio de tocar, componer y lo demás, lo hagan. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por los demás. No solamente que el mundo necesite más artistas, sino también que el mundo se volverá más divertido. Y para los increíbles músicos, amigos que han sido como familia para mí durante el tiempo en que los he conocido, ha sido una bendición y un honor aprender de y tocar con ustedes. Mi misión siempre ha sido llevar la alegría de la creación a donde quiera que yo pueda y haberlo hecho con todos los artistas a los que admiro tan encarecidamente. Esta ha sido la gran riqueza de mi vida. Chick Corea, 1941-2021. Gracias, Emilio. Es una carta muy bonita y sobre todo sabiendo que en horas se moriría. Quiero entonces terminar todo este homenaje tan lindo que le hizo todo el planeta al mejor pianista en mi concepto de jazz del mundo, con otra canción que hizo con Rubén para este disco ganador del Grammy, y fue la versión que hicieron de un clásico de él titulado My Spanish Heart, con Chick Corea y Rubén Blades. my heartbeat. Dances always to the rhythm. That feeling always lives, so strong that it will never die. And when I follow through and make that song come true, then my heart is satisfied that I have given all. Paz en la tumba del gran maestro Chick Corea. Gracias por tanto. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, recordemos el tema del día, por favor. Sí, me parece justo y sobre todo necesario. El mayor recuerdo que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. Bueno. Voy a leer a Pamela Barbaricha, pero ella me ha escrito que por favor tenga un poquito de piedad. Piedad, Nico. Pietá. Yo soy milenaria, mi rey. No estoy de acuerdo con la renuncia del directivo japonés. Si las mujeres somos complicadas escogiendo un pantalón, imagínate discutiendo normas de higiene de unos olímpicos. Bueno, Nico. Se recuerda un famoso caso en la China de un hombre que fue a probar, a acompañar a la novia a hacer compras, y el hombre estuvo 5 horas con la novia haciendo compras. Y entonces en algún momento el tipo dice, ya no más, estoy cansado de este plan. Y la novia le dice, pues de malas, porque a mí me falta mirar como 10 almacenes. ¿Usted sabe qué hizo el tipo? En pleno centro comercial se suicidó. Ay. No, yo no recuerdo, pero y si es mentira, bueno. Me encantan. No, es verdad. No, le creo. El tipo se votó. Por una terraza. Nota para Pamela Barbaricha. No, con el 01. Yo por ti, Jaime, me pinto los dientes de negro como esas doncellas japonesas. Termina ella. Nota, Nico. Bueno, ahí vamos por el 01. Pamela, no escribas más. La verdad es que tenemos un tipo en contra tuya porque él quisiera que todo fuera dedicado a ti. No. Arepaso número 2 del Australian Open, del Abierto de Australia de Melbourne. Es correcto lo que dijo Nicolás. 5 días de confinamiento en todo el estado de Victoria. Sí. 5 días. Es correcto también que el señor Djokovic ganó por 5 sets, pero el man está enfermito, está finito. Y es correcto que Nadal ganó y que venció, pero que tiene un problema en la espalda delicado y bajó un 14% la velocidad de su servicio. Correcto. También es correcto que una señora le sacó la piedra y leo el episodio porque sabe que me encanta. O sea, nunca he estado más feliz en mi vida. ¿Qué le ha hecho eso la mujer? No, el tipo empezaron a hacer ruido, como dije usted, hasta que de repente el Rod Laver Arena de Melbourne, una aficionada, comenzó a vociferar desde la grada, molesta al parecer con el tiempo que se toma el español para sacar, con un set en el bolsillo y 5-4 en el segundo 15-0 a su favor frente al gringo. Detuvo la maniobra y miró directamente al espectador, a que ni corta ni perezosa, le volvió un par de muecas, le soltó un poco de groserías, sí, y finalmente le enseñó varias veces el dedo corazón para hacerle pistola. ¿Cómo se llama? La peineta que llaman, ¿no? Listo, ese era el arepaso. Siguiente arepaso. Pero es que... No. Menos 2 para no el super. Problema de él era cómo dicen en España a la pistola y a la peineta. Pero pues si el señor es como tan rápido, pues no, vamos con otro arepaso. Muchísimas gracias. Bueno, y eso es para que la trampa, que no se me... Así rápido me salen las respuestas. No, pero se tiró todo. ¿Cuántos idiomas pero habla? Iba a saber yo. ¿Cuántos idiomas habla el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov? ¿Cuáles? Vamos rápido. ¿Cuáles? Sí. Ojo, María Laura Natalia Franco y Orlando, que son pero rapidísimos. Ya se acabó el tiempo. Laura Natalia Franco, ruso, inglés, español, francés, italiano, alemán. Un poco políglota el brother, pero bueno. Ruso, inglés, español, alemán, italiano. Un poco políglota, pero bueno. Inglés, ruso, español. ¿Por qué va a hablar un ruso español? ¿Cómo para hablar con quién? Pero bueno. Nicolás, inglés, francés, alemán y ruso. Y Laura, español, inglés e italiano. La respuesta correcta es ruso, inglés, francés. ¿Quién lleva ahí 3? Yo. Laura Natalia, creo. Sí, pero es que tiene 3 idiomas más. O sea, uno puede poner 20 y acierta. Era, pero ella ha dicho... ¿Eran cuántos idiomas y cuáles eran? Entonces está totalmente descalificada. Tú también 5 idiomas. O sea, ¿no? Fueron solo 3, ruso, inglés y... No, y falta 1. Y falta 1 y ahorita Nico empieza a hablar. Y habla singalés. Nico, ¿qué es singalés? ¿What? Explícanos. ¿Cómo? No, singalés. ¿De dónde singalés es? Deje de estar buscando. ¿De dónde es? No tengo ni idea. Es un idioma indígena de Sri Lanka. No me pregunten por qué. No puede ser. El tipo habla ruso, singalés, inglés y francés. En ese orden de ideas, pues le voy a poner un punto a Nicolás, que sacó 3 de 4. Ruso, inglés. ¿Qué? Ruso. Inglés, francés. Un minutico. Ruso, alemán, francés, yo. Alemán. No, Nico, no está en la jugada. No, momentico. Inglés, ruso, español. Inglés, francés, tampoco. Alemán, ruso puse yo. Inglés, francés, ruso. Sí, le faltó el alemán. Listo. Le voy a dar un punto, pero no se merece nada después de que se tiró el otro arepado. Y los demás, menos 1 para Laura Natalia Franco por poner 20 idiomas. Porque ante los logros, muchachos, ustedes lo juzgan internamente. Yo no, simplemente el tipo se... ¿Ustedes se acuerdan que hay mucha gente que se ha tirado los arepas? Pero no pasa nada. Si el tipo se queda calladito, saca +1. Nadie sabía que era una peineta. Mire, ¿yo? Sí. ¿Yo, Nico? Por eso. Pero como usted siempre quiere como sacar cosas del idioma y tener modismo. O sea, gané 2 veces en este repaso, imagínese. ¿Cómo va a darle paso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 17 puntos, María Julia. Sí, estoy... O sea, yo soy la señora de la grada en este momento. María Juliana, menos 16 Exacto, puntos. Exacto, hágale una peineta, Laura, Nico. Natalia. Eso estoy haciendo. Está haciendo, claro, la veo. Laura Natalia tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 6 y Nico, 11 puntos. Oiga, Nico, pero usted se acuerda que era muy peculiar en el arepaso hace un tiempo que la gente se tiraba los arepasos por dárselas, o sea, por sobregestión. Sí, claro. Decían, claro, sí, tal cosa, y bueno, listo, ese era el arepaso, listo, cambiamos de arepaso, ¿se acuerda? Sí. Y usted hoy también, como se dice, la peineta, a mí solo nadie me pasó dice como así. Una vez. Nadie dice la peineta, uno dice pistola. Pero Nico, como tiene varios modismos internos, sí, varios idiomas, como. Como el singalés. Singalés, no se lo olvide, de no, Sri Lanka. Sí, es un idioma. Ese señor. Es un loco, lo habla perfecto. Un demente, ¿cómo va a ser singalés? Pues este señor, usted se lo encuentra en la calle y usted sabe que lo va a envenenar solamente con los ojos, no tiene que tocarlo. Eso es como si un ministro holandés supiera guaraní, no sé, es rarísimo. Es exactamente lo mismo. Pero me encantó, por eso hice la nota, porque me pareció, es que es un monstruo. Voy a leer un poquito. Sergei Lavrov, poeta en sus ratos libres, escucha a los Beatles y a Sinatra, no permite que los países independientes pongan My Way, manda ejército. No. Lleva toda su vida en la diplomacia y es difícil meterle un gol a estas alturas. Todo lo apunta en pequeñas tarjetas, como mi papá, que lleva en su bolsillo, recurre a ellas cuando las necesita. Sí. Es muy alto, es muy hábil volando puentes que construyéndolos. Conoce muy bien a su enemigo porque pasó años como embajador de Rusia en Washington. Sí. Nostálgico de la Unión Soviética, es duro con Occidente, acaba de anunciar que va a romper relaciones con la Unión Europea y muy sensible a cualquier situación en la que pueda ningunearse a Rusia. ¿Qué es ningunearse, Nico? No, pasarle por encima sin tenerlo en ignorar, cuenta. Ignorar al 100%. Sí. Bueno, esa es la historia de este hombre que habla singalés. Usted puede poner esa vaina mañana, ¿ya? No, ese tipo está loco. ¿A usted le parece que él es normal? Singalés. A escondidas oye a Sinatra. Y un día fue un viaje a Ucrania y oyó que pusieron My Way y dijo, ¿quién es el que puso esto de a mi manera? Venga para acá, a mi manera aquí nada, yo a mi manera es a mi manera, a la de Putin. La próxima vez lo ejecuto, fusilamiento en Siberia. ¿Algún ganador del arepaso, Nick? ¿Del arepaso? O desértico, del tweet. ¿Qué? No, ¿por qué? Si te va a faltar una hora. Ganadores. Del Twitter. A la pregunta. No, despega, por favor. Tranquilo. Lo cogí. Dormido. ¿Usted? Perdón, pensé que tenía listo todo mío. ¿Cómo así? Por Dios, esto hay mucho eso. Aquí espera. Nico. ¿Qué? A ver, ¿quién ganó el Twitter, mijo? ¿Cómo así que quién ganó el Twitter? No entiendo de qué habla. El mejor tweet de hoy, el ganador del premio, todo. ¿Oh, ya? ¿Tan rápido? Ya, pero son las 7 de la noche. Ah, son las 7 de la noche. Ah, perdón, me perdí. Ya volvemos, disculpen, por favor. No, disculpen, corríjame, estoy mal. Vámonos si quieres, va. No, me fui largo. Yo no sé por qué terminé el programa. Yo sí, está diciendo. La corrección. No, mil disculpas. ¿Pongo música, Jonathan? No, es que yo no sé a mí por qué la hora se... No es que lo miro, pero me da unas horas más raras. En un día como hoy ya lo hicimos, ¿no? Sí, ya. No, pero es que me están poniendo las cosas de que pasaron ayer y eso no las voy a pasar. Es que de verdad, vamos con música, ¿les parece bien? A ver, Ben Long Close Soul, Seven Nation Army. Perdón con los oyentes, pero yo no sé. Yo a veces tengo problemas. Es que el día está oscuro. Sí, no, es que hermano, se oscureció mucho. Se oscureció no sé temprano. Porque pensé que se va a acabar. Mejor dicho, yo estaba en una pata. O sea, yo estaba cantando y bailando. Claro. No, ya volvemos. Música. Ya estás en fin de semana. Los originales, los de arriba, uy hermano, ese man sí está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no. Lau, tú estás muy arriba porque nos vas a contar cuál es el premio de esta semana. Súper arriba, Nico, y es que puedes participar y ganarte un bono de 500 mil pesos en la marca de lencería más sensual y versátil del momento. Así que ponte creativo o creativa en nuestros tweets y prepárate para seducir con Bruna Lingerie. Y es que si estás en busca del set de lencería perfecto, pues puedes celebrar el amor y prepararte para seducir con Bruna Lingerie, la marca de lencería perfecta para sentirte cómoda y sensual todo el día. No olvides seguirlos en redes sociales como @bruna_lingerie y encuentra todas sus tiendas físicas en Medellín y Bogotá. También hay que recordarles que tienen envíos a nivel mundial, así que ya saben que el premio de hoy está fantástico, nos lo entrega Bruna Lingerie para que se pongan las pilas y tengan este súper regalo que entregamos el día de hoy. Pues muy arriba te cuento, gran premio me parece, buenísimo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? No sé, yo te cuento y tú defines. Dale. ¿Ustedes se acuerdan que en el 2019, en la final de la Champions, una modelo 15 Bolansky entró al campo? Claro. ¿Recuerdan que se hizo súper famosa? Sí, claro. Sí, sí, sí. Que además había tenido como patrocinio, parece ser, de un sitio web porno. Bueno, pues el domingo pasado, en el Super Bowl, pasó lo mismo. Una persona, un hombre, en esa oportunidad fue un hombre, se metió al campo, sin embargo se metió al campo vestido más o menos como lo hizo Kinsey en aquella oportunidad en el 2019. Sí. En la Champions lo hizo también con un atuendo, es como un body, pero él entró con un body rosado, una pantaloneta, bueno, etcétera. No le fue tan bien como a la modelo, a él sí lo detuvieron y pasó una noche en la cárcel. Hasta ahí, normal. Sí, todo, ¿no? Normal. O sea, tipo, hizo una bobada, una estupidez y a la cárcel. Exacto. Ahora, él tenía todo presupuestado, o sea, él tenía presupuestada la noche en la cárcel. Se llama Yuri Andrade y él aseguró que todo estaba... Esto lo reveló el diario Marca, al que Yuri reconoció haber realizado una apuesta a su favor. Es decir, ustedes conocen esos sitios de apuestas que hay apuestas muy raras. Sí, claro, claro. Cualquier tipo. O sea, y uno puede apostar a que alguien se va a meter al campo. Sí. Él apostó que un aficionado se iba a meter al campo. Y él mismo fue y se metió al campo. No, y pero... se ganó $374,000. ¡No! Está muy arriba. ¿Cómo te parece? No. Uy, no, qué bárbaro. Muy arriba, sí. Muy bien, ¿no? Pago. El tipo no dejó al azar nada, claramente. Nada, o sea, listo, voy a apostar a que alguien se mete al campo y me voy a meter al campo. Lo chistoso es que en serio, es que las fotos son muy chistosas porque es un body, tanga brasileira, el man se le ve toda la nalga y con los pantalones, ¿cómo se llama esto? La pantaloneta como caída. Bueno, él pasó una noche en la cárcel, seguramente no la pasó tan bien, pero bueno, no importa, pagó como $500 de fianza o algo así. No, pues ya con 374 en el bolsillo, $500 de fianza se ríe. Y se metió al bolsillo $374,000. Yuri Andrade, creo que los sitios de apuestas van a... Uy, sí. A retirar este tipo de apuestas de las posibilidades. Oye, qué buen cuento ese, muy bueno. Imagínate. Qué locura. Bueno, abajo hay un hombre que se llama Hugo Pérez. Hugo Leonardo Pérez. Guito. Claro, Perico Pérez. Fue volante de Racing, de Independiente, de Lanús, del Sporting de Gijón, también estuvo en España. Le pegaba muy fuerte a la pelota. Bueno, pues la noticia es que robaron una casa de campo que él tiene. Se entraron los ladrones, él salió a comer con su familia y robaron la casa. Bueno, se le robaron ahí unos computadores. Entre el inventario había tres secadores de pelo. No entiendo uno para qué tiene tres secadores de pelo en la casa, pero vale. Yo tengo dos, uno malo y uno que sirve. ¿Tú tienes dos? No, uno que se me dañó, no lo he botado, no sé por qué. Ahí sí, exacto, bueno. Pues es que esta es la duodécima vez que roban a Perico Pérez en su casa. O sea, se han entrado 12 veces los ladrones, él se ha trasteado, no, ha ido de pero aquí. Pero los tiene cebados, ¿cómo así? 12 ¿Cómo veces. Yo no conozco a alguien que se le han metido más los ladrones a la casa que Hugo Leonardo Pérez. 12 veces. Esta la duodécima. Pero es que es una mufa, ¿o qué, Nico? Sí. No sé, pero imagínese usted 12 veces que le roben la casa. No, basta. Pues yo conozco a un señor que se ha ganado 7 veces la lotería. Basta, ¿no? Sí, también, deja un poquito de suerte para el resto. Sí, no. Sí. Oiga, ya dijimos, qué pena después de este despiste muy grave, ya dijimos el premio que vamos a darle hoy al ganador del Twitter de toda la semana, del tweet. Lau. Sí, señor, va a ser un premio fantástico que nos entrega. Oiga, pero ya lo dijiste. Sí, señor. Y puedes hacer un piconcito ahí rápido, no, pues hazlo, ¿hace cuánto lo dijiste? ¿Hace cuánto lo leíste? 2 minutos. Hace 2 minutos. Ah, no, entonces no hagas nada. Es que por eso estoy un poco despistón. Bueno, y el tema del día, Nico, lo recordamos a los oyentes, a ver si nos aportan. Claro, claro, recordémoslo. El mayor recuerdo que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. Lenny Andrade dice, Lenny Ángel dice, esa nota ya la dieron, jovencita, no sé cuál es. ¿Cuál? Nico tiene algo. No, ¿cuál? Sí. No sé, el haberlos educado con el ejemplo, enseñar valores, ética, temor a Dios, no sé. Respeto por todas las personas, no olvidar la personalidad. Mi amor, que no sé, es que tú no eres jovencita, tú eres una mujer ya antigua, no creo que sea. Ah, entonces no era mi bueno. Dirigida a ti, sí o no, Nico, eres ya una mujer mayor. Uh-huh. Mis cenizas para que me las. H en una maraca, ay, no. Él vivió, aquí me dice André que vivió en la embajada de Rusia en Sri Lanka. Ah, mire pues. Ah, pero 6 meses y lo aprendió perfecto. Sí, un crack. Yo recuerdo esa nota del chino que se suicidó en un cuento en un centro comercial por una novia. Sí, claro. No era cuento chino de Nico, por eso dije. Es que no si era carreta. Pero si es chino, ¿qué importa? Gran imaginación. No, no era carreta. Estoy de acuerdo con Bárbara, que es Pamela. El señor japonés fue sacrificado por decir la verdad. Y a las mujeres odian a quienes se la dicen. Pregúntale a la dama de la sillita, Estela Uribe. Nico, nota. Bueno, tranquilos, ay, hombre. Estela, 5-4. Cuánto odio. ¿Eso se llama los haters? Sí, pues no, más o menos. Bueno, Nikito, ¿y qué más? Entonces ya leyeron la vaina. O sea, cada vez que hablo es un problema. Aquí está Dornick y el tema Blush del año 16. She was a bad chick, a fried speak that came from nowhere. Pretty baby blue, I read it all. Not in your bullshit, she just fit this one for me. Yeah, right from that very start, she stole my heart. She's a rash, knows I'm on. Where did you come from, girl? It's like you were made to scroll. Yeah, yeah. I need another hit, girl. Cause you make me I know that I hate you. I know that I hate you. You make me complete. And you say she can't forget. I don't know who you are. I know I love you. She came from heaven, she told me, I don't know who you are, but I know, I know. Every time I look into your eyes, girl, my heart's got a baby, I need something like that. Everything about you feels so fine, yeah. Oh, you got me so gone. Maybe, girl, I swear I'll be there. Oh, somewhere, whenever you need me, girl. Where did you come from, girl? Next thing she dropped it on me. And gotta leave you, boy. It's been fun, baby. But I still make it. I know that I hate you. I know that I hate you. You can't be complete. And you say, pasando el charco en los originales. Esta es una nota un poco poética pero bonita. Disculpen los oyentes por mi pérdida de ubicación en el tiempo. A ambos lados del teléfono las voces sonaban familiares. Es lo que sucede cuando dos personas que hablan se conocen bien. Lo que trasciende de esa conversación, en cambio, varía según uno prefiera fiarse más de lo que dicen en Washington o desde Beijing. Según la Casa Blanca, lo importante es que Joe Biden se ha puesto serio y ha recriminado a Xi Jinping todas sus políticas represivas. Desde el otro lado, el experto Jinping, en un tono sosegado, mira la conclusión y dice a Biden, es mejor nuestras relaciones bilaterales. Para China el resto de los asuntos polémicos son secundarios. Lo que para el presidente de Estados Unidos son abusos de derechos humanos en la provincia de Xinjiang contra la minoría uigur, represión en Hong Kong y coacción en Taiwán. Para el presidente chino se trata de puntos diferentes de vista. A él lo que le preocupa es la economía mundial, quiere estar tranquilo, pero Biden sigue ya con una línea muy dura en Beijing. A mí lo que me da risa es que Biden todos los días desautoriza una cosa de Trump. Me encanta. ¿Cierto? No sé. Se la pasa en esas. Me encanta. Todo el día lo enreda en todos los aspectos de la vida. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Le ha tocado. No, pero es que ese sí lo tomó en serio, ¿yo? Sí. O sea, el tipo no le ha perdonado una. Nada. A mí eso me gusta. A mí me gusta porque... Pues Nico y yo molestamos mucho con lo de Trump, pero es que era como el juego de los milenarios y todo. Pero después cuando el tipo se va y deja ese trazo tan delicado en todo sentido, incluyendo 500 mil muertos por la pandemia, ¿no? Dígame usted, entonces es que uno dice, oiga, pero es que este man, ¿qué le pasaba? Claro. Y lo tienen contra las cuerdas, eso es todo el día molestándolo. Esa fue mi nota. Yo sé que es un poco larga para Nico, pero ante mi... No, o sea, es que estoy perplejo de mi estupidez con el tiempo. Bueno, Nico, tranquilo. Pasemos el charco, hermano, por favor. Pasemos el charco con Mackenzie Brown, que usó las redes sociales para contar algo que sufrió cuando niña. La mamá, cuando ella era muy niña, le aplastó un dedo con una puerta. La herida fue tan grande que le tocó someterse a un injerto de piel. Entonces dijeron, bueno... ¿Pero fue con culpa o sin culpa? Pregunta. No, la mamá, pues, para vaciarla. Le dijo, y usted no lo va a hacer. Y pin, le cerró la puerta en las manos. Entonces, ella con un dedo casi que necrótico, porque estaba negro el dedo. Imagínese eso, con una botella de Chianti como Anthony Hopkins. A ver. Exacto. Sígame. Entonces le dicen, tenemos que hacer rápido. Tenía, no sé, era chiquita. 8 años, algo así. Tenemos que hacer un injerto de piel aquí urgente. A la niña, a Mackenzie, le extirparon piel de su cuerpo, de la ingle. Y entonces le curaron así el dedo. Le llamó la atención que un día, después de la cirugía, ella metió la mano herida dentro de la taza del inodoro. Cosa un poco estúpida. Y le quedó una humedad dentro del yeso que provocó que el injerto se volviera color café, carmelito. Es decir, tenía como una mancha en el dedo. Pero no solamente eso. Cuando fue creciendo y llegó la pubertad, un día estaba hurgándose las narices y encontró muy satisfactorio y muy placentero, pero más placentero que cualquier humano, el acto de hurgarse las narices. Y cuando se saca el dedo de la nariz, ve que el dedo tenía vello púbico. ¿Ah? No, ¿qué es esta nota, Nico? Yo estoy injerto, más perdida. El injerto que le habían hecho de su piel fue tan bueno que al sacarlo de la ingle siguió, digamos, como su proceso natural de crecimiento, incluso desarrollando vello púbico en el dedo. Una historia que ya tiene 30 millones de reproducciones en YouTube. No puedo desconocer la calidad y pienso que es la mejor nota del año hasta ahora. Lejos. Laura Hoyos, por favor. Lejos. Estoy un poco impactada. No, pero bueno. No, le sacaron de su pubis. Un poco en shock. O sea... Le sacaron piel de su pubis, no de la ingle, pero o sea, bueno, está bien la nota. Dedo, quise hacerla así. A ver, Laura, por favor. Bueno, pues con los famosísimos baby showers. Pues este tuvo lugar en Michigan hace 6 días y lo que inicialmente iba a ser una celebración para conocer el sexo de un bebé que venía a este mundo, pues terminó en la muerte de un joven de 26 años, que era uno de los invitados. Este joven murió por la explosión del cañón que utilizó la familia para revelar el sexo del bebé. No. Ay, no. El padre de este hijo que estaba por venir, pues compró este cañón en una subasta en internet. Previamente lo había probado, pero pues al parecer algo se salió de control porque explotó disparando para todos lados metralla de metal. Y este hombre, que era Iván Tomás Silva, estaba muy cerca del cañón y fue una víctima mortal de esta revelación de sexo en un baby shower. Oye, ¿y qué era el niño finalmente, sabemos? Falleció del susto. No. Bueno, yo comencé con una nota de Biden y las relaciones con China y mire dónde vamos. Vamos a ver, María Juliana, hasta dónde lleva esta sección, María Juliana, pasando el charco. Pues paso el charco yo y paso el charco Stephanie Fuchs. Ella es una alemana, viajó a Tanzania hace 9 años como asistente de investigación para un proyecto de conservación marina. Pues un día, entre sus días de trabajo, estaba caminando, paseando normal y se topó de frente con Sokoin. Sokoin es un hombre perteneciente a la tribu Maasai, con el que ya lleva 9 años casada. Bueno, están juntos hace 9 años y tienen un hijo. Dice Stephanie, lo que me atrajo de él fueron sus ojos, su mirada tranquila y firme, dijo la mujer, que está absolutamente enamorada de su esposo y la tribu la acogió como una más. Perfecto. Bueno, Alonso, ya lo operaron de la mandíbula, sí, pero está buscando desesperadamente a Marlon Becerra porque le mandaron unos modelos de carillas y él no puede creer que eso sea verdad. Creo que perdió todos los dientes, pero no hay ningún problema. Uno puede correr en Fórmula 1 sin dientes, ¿no? Pues para eso recuerdo al jugador inglés del año 66 que hizo parte de ese campeonato mundial de fútbol y su nombre era... Nobby Styles. Era de un estilo impresionante. Un ídolo. Es que con ese apellido, Styles, ¿qué más querían? Y recuerden lo que enseñó Nico. El tipo se sentaba al lado del delantero, se paraba y le botaba un vaho, un pequeño flujo así. Uf. Sí. Y el tipo caía al piso y decía, yo aquí no me vuelvo a acercar nunca a esta vez. Este lado, ni por yo por acá, ni, y no me pidan que meta goles ni nada, no paso del medio campo. Sí. Y él se reía sin dientes. Sí, muchas gracias. Feliz. La música de Emilio Sánchez, como todos los días, selección musical del director musical del programa GoldenEye, es el tema principal de la película del mismo nombre que fue con Pierce Brosnan y fue la primera de Judi Dench en el papel de M. La canción fue compuesta por Bono y The Edge de U2 y producida por Nelly Hooper y fue importantísima en las listas GoldenEye. Con Tina Turner. You'll never know how it feels to be the one. presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't miss. Now I've got you in my side. With a golden eye. Golden, golden eye. Golden eye. Golden eye. Golden eye. Golden eye. Golden En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Ay, bueno, bambino, no, déjeme, yo tengo derecho a expresarme, ¿ok? Bueno, bueno. Bien o mal, pero me expreso. Dele, dele. Míreme esto, es que yo todas las notas que veo me da risa porque yo no sé qué pasa contra este pobre señor. Su romance empezó como tantos descritos en Hollywood. Sí. Los insultos iniciales, viejo chocho, dijo uno. Hombre cohete, replicó el otro. Procedieron al amor. Ah. Hasta el final de su mandato en la Casa Blanca, Donald Trump se alardeó de las bonitas cartas que le enviaba Kim Jong-un, el dictador de Corea y uno de los peores enemigos de Estados Unidos. No le parece. El expresidente, que se encontró con Kim en tres ocasiones a partir del 18, se atribuyó el mérito de haber evitado una guerra nuclear. No. Y que de Pyongyang frenase el desarrollo de la bomba atómica. Es que no, es que tiene vainas de ídolo porque es que era el tipo más mentiroso en la historia de la humanidad. Pero sigo. Un informe de las Naciones Unidas ha confirmado lo que muchos se temían. Como sucede en tantas relaciones sentimentales, Kim engañaba a Trump. ¡No! Corea del Norte ha modernizado sus armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales y de corto y medio alcance lanzados desde submarinos, saltándose todas las sanciones de la ONU con ciberataques que le permitieron lograr financiación para esos programas. No sé, yo, es que después de esta nota yo creo que es que me tienen que... De verdad, Trump, sí, un sopenco, pero de talla mayor. Sí. Un sopenco, no, pero bueno. Se hacía, ¿no? En el redactado remitido al Consejo... Sí, yo creo que de bueno, yo pienso que el man se hacía el pelotudo. Pero si es, pues bueno. Mm. En un remitido al Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU se indica que Corea del Norte robó activos virtuales en el 2019 y hasta el 2020 por un valor de $500 millones. O sea, moneda virtual, un tipo de Bitcoin, pero de Asia. Esto le abrió la puerta a proseguir buscando en el extranjero material y tecnología para su arsenal, mientras producía material fisible. Material fisible, niñas, es aquel que tiene ingredientes como el uranio y el plutonio para fabricar armas nucleares y mantenía las instalaciones. Operaciones contra instituciones bancarias y casas de cambio de moneda virtual fue lo que se dedicó a hacer el señor el gordiflón. Mientras que el otro gordiflón decía, no, estamos en luna de miel. ¿Hay alguien? Se comió a alguien. No digo más, señor juez. Nico, los malandriles. Estos malandrines son... No son tan elegantes, ¿correcto? Son tan verdes como Trump. Porque... Tienen calle, ¿no? No, estas son unas verdes increíbles. Hay mucha gente que hace conejo, ¿he visto? Se van a los restaurantes y... Uy, yo he visto... ¿Sí? O sea, los restaurantes y qué. Sí. ¿Nunca has visto el conejo, María Juli? No, yo lo he visto y yo no hago nada. La gente va a comer a un restaurante. Sí. Y se paran y dicen, uno, dos, tres. Pero es que no te vas tú y después yo, ¿no? No, y uno, se van yendo. Uno, dos, tres. Y salen a toda mecha. Nadie los encuentra. Sin pagar la cuenta. O el tipo dice, te espero afuera, pero a 10 cuadras, ¿no? Exacto. O sea, no hay al lado. Y usted mirar cómo sale de allá. Bueno, pues pasó... en Tenerife, en un restaurante. Dos gran isla, muy bonita. Dos mujeres fueron a tomarse un vino y a comerse unas tapas, en fin. Bueno, llega la cuenta y la cuenta suma un total de 23,60 euros. Más o menos 11 euros por cabeza. Se habían tomado que una cerveza cada una, pues. Sí, ¿no? Bueno, eso creo que no es dos botellas de vino sin problema, ¿viste? Sí. Pero bueno, no es tan onerosa la cuenta a la hora de la verdad. Pero ellos dijeron, vamos a hacer conejo, qué carajo. Se levantaron y huyeron. Cuando los meseros fueron hasta la mesa para ver pues si estaba la cuenta y tal, pues se fijaron que la cuenta estaba pero sin la plata. Pero, qué vaina. Una de las viejas dejó el celular sobre la mesa. ¡Ay! ¡No! ¡Qué torta! Pero, que vale más que la cuenta. No, ¡claro! Qué torta. ¡Obvio! Bueno, los felicidades no a las malandrinas. Agarraron el celular y no hicieron más, ¿no? No, no vuelve listo, por hablar nadie. La cuenta pues queda apagada. ¿Y? ¿Listo? Bueno, alguien tiene un malandril. Yo arranco muy arriba y va bajando. Yo tengo unas malandrines. No, esta nota. Malandrines y malandrines, no, muchos cualquier tengo. Cualquier cosa. Extraño. Bueno. Hay conmoción en Alemania por un informe que las autoridades pues intentaron ocultar de muchas maneras, pero se filtraron algunos apartes. Y es acerca de la manera en la que presuntamente monjas católicas vendieron niños huérfanos a sacerdotes, depredadores y empresarios durante décadas. Estamos hablando de la década de los 60 y los 70. Algunos medios locales dieron a conocer algunos detalles sobre los años de abuso que sufrieron algunos niños. 175 menores, en su mayoría niños entre 8 y 14 años, fueron accedidos carnalmente durante ese lapso de tiempo, en los años 60 y los 70. La información, esto surgió, o esto empezó, o esto se destapó por una demanda que alega que los niños huérfanos, quienes vivían en las pensiones de la Orden de las Hermanas del Divino Redentor, fueron enajenados o prestados durante todo este tiempo. De hecho, salió un sobreviviente, Carl Hock, de 63 años, quien fue uno de los, pues ya cuando era niño, fue abusado y está exigiendo que la arquidiócesis de Colonia que lleve a cabo una investigación completa sobre los delitos sexuales cometidos por estos clérigos. ¿Cuál es el problema? Que el 80% de las personas involucradas en estos crímenes ya se murieron. Y el otro 20% salieron hace mucho tiempo del clérigo, de la vida religiosa, y no se sabe nada de ellos. Un dato curioso, mañana se cumple un año de muerto del primer paciente de COVID en España. Fue un viajero que llegó de Nepal unos días antes y cayó a la lona y nadie entendió qué le pasaba. No más, tranquila y discreta. A esas alturas España, de febrero no teníamos claridad todavía del COVID. Nadie sabía nada, de pronto dicen que se murió de gripa, de la gripe española. Hoy en España ya han sido vacunadas con las dos dosis 1 millón de personas. Se abren las restricciones en varios sitios, incluyendo Cantabria, Galicia y toda la parte norte, Bilbao. Y Madrid considera que aunque han bajado muchísimo las incidencias, ya están en 490 sobre 100.000, hace una semana en 890 sobre 100.000, lo que quiere decir que está bajando la ola 3, pero mantienen restricciones de toque de queda a las 10 de la noche hasta el próximo viernes 23. Laura, un malandro. Pues volviendo un poquito con Donald Trump, porque resulta que hoy una avioneta sobrevoló el club Mar-a-Lago en Palm Beach, donde recordemos reside ahora Trump, y lo hizo con un aviso que decía: condenen a Trump y enciérrenlo. Por supuesto, esto en referencia al juicio político que está enfrentando en este momento. La petición enciérrenlo, que pues recordemos que Trump la usó incansablemente contra Hillary Clinton en las elecciones de 2016, así que está recibiendo una dosis de su propia medicina, esta vez de forma muy original, con una avioneta y un letrero. Última lectura de tweets, porque yo creo que ya no hay más. A la pregunta, Nick, y por favor prepárese todo el repertorio del ganador. El mayor recuerdo que vas a dejar. Ya es tuyos, tiempo, ¿no? Ya van a ser sí, las 8. Sí, ya, ¿no? Ahora sí, estamos es que estoy listos. Mal del tiempo. El mayor recuerdo. Gracias. Que vas a dejar a los tuyos cuando te despidas de este mundo. El dólar bajó 10 pesos, el Dow Jones subió 27, el Nasdaq 69, Standard & Poor's 18. Jaime, las notas de María son muy aburridas. Sería bueno que llames a María Clara y Carl de nuevo al programa. Nota, Nico, Samir. No, 0-1. Exacto. Chief, sin exagerar, la nota que hizo Nicolás es quizás la mejor nota desde el inicio de la pandemia. Creo que merecería un más uno en el arepaso y a Pamela 0.1. Está como candente estos días, ¿no? ¿Quién es Pamela? ¿Por qué? No sé. Y ya, no hay más cosas. Que entren con desconfianza al baño. Les apago la luz, 0-1. Ahí termina. Bueno, vamos con la última canción antes del arepaso de hoy, si les okay. parece. Último arepaso que lo tengo preparado y va a ser sí. muy elaborado, yo creo, ¿no? Y esto se llama Blessed, con MP y Mickey Chu. Muy chévere esta canción. Las noches debajo de la luna. I wish that I took this line of thinking sooner. Why did I have to make it so difficile? Thinking simplicity is how I keep it real. If I'm wrong, then I'm wrong. I'm right, then I'm right. It's when I try the middle ground, it ends up in a fight. When my thoughts complicate, then I really dread the night in my bed. Then I tell myself it's gonna be alright. Un mentira, a lie that is fine to compromise. Escondiendo la verdad detrás de frowning eyes. If I just open up and I let my pride die, then I know that this harmony will be with you. And I know it's not sissy, you're trying to be sensitive. It's willing to repent and amend all the broken bits. And I know that when my heart is under test, the key to the solution is knowing that I'm blessed. Blessed. And my heart.

20 segundos más, por favor. No va a leer nada. 20 segundos más para que lo hagan tranquilos. Segundos más. Necesito otros dos países. No. Nómbreme cinco países que han llegado a Marte en la carrera espacial. Es muy sencillo. No me pregunten que si con pilotos, porque les pongo menos 10. El que tenga 3, ya, listo. Orlando, Rusia, correcto, USA, correctísimo, China, correctísimo, Alemania, incorrecto, o sea, ni chicha ni limonada. Bueno, como decía mi abuelita, es lo mismo, María Juliana. Rusia, correcto. USA, correcto. China, y correcto. Ni chicha ni limonada. Nicolás, Rusia, correcto. USA, correcto. Japón, incorrecto. Corea del Sur, incorrecto. Alemania, incorrecto. Se va rajando. Laura Hoyos, Rusia, correcto. Estados Unidos, correcto. China, correcto. India, correcto. 4 de 5 no está mal. Muy bien. Y finalmente Laura Natalia Franco, China, correcto. Estados Unidos, correcto. Rusia, correcto. Alemania, incorrecto. Japón, incorrecto. Menos 1 para Nicolás Samper. Originales. ¿Vio lo que digo? Correcto. La correccional. Nico tiene el derecho de ejercer sus poderes como director. Usted sabe qué hacer. No, hágale. Se demora 10 segundos en decir la frase al aire. No, me quedo en silencio. Prefiero. Perfecto. Laura Hoyos. Chapo, nada más uno, chapo. En los cogió 4, ¿no? Chapo. ¿Cuál fue el otro? India. Porque a las flores, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Hay que leer noticias, hay que leer noticias. Estados Unidos, Rusia, China, India. Y la semana pasada, no, perdón, esta semana, Emiratos Árabes. Puede ser. No sabían. Llegaron esta semana. Salió en toda la prensa y esos manes con sus turbantes aplaudiendo. No, friegue, no tenía. Llegaron a la órbita de Marte esta semana. Esos son los 5 países. Les agradezco muchísimo todo. El ganador del Twitter, por favor, de esta semana, Nicolás. Yo pensaba darle a Soldado Jaime en donde dice que cuando oyó por primera vez a Nicolás Samper se quedó con su frescura, exactitud, con tu sentimiento latón, pero el ganador de esta semana en Los Originales tiene que ver con el tema del día de un momento que marcó un antes y un después en tu vida. Y dijo Sonia Patricia González: cuando salí de mi zona de confort después de 18 años en una gran compañía, llevo un año y algo viviendo todos los días algo distinto, recuperando especialmente a mis hijos. Ella es la ganadora. O sea, Laura, ¿algún comentario o seguimos en el mismo problema? No, bien. Esta vez, Nico, muy bien. ¿Te gustó? Oye, ¿sí? Sí, me pareció un bodrio, pero bueno, Nicolás es el director y no se le dice nada. ¿Qué se gana, Laurita Picón? Bueno, pues se gana un bono de 500 mil pesos en la marca de lencería Bruna Lingerie. Uf. Mejor dicho, un regalazo para ella. cómo se llama la marca, pero no tiene detalles de cómo es la, cómo es el lingerie, como dicen los gringos. Claro, lingerie, ya tenemos fotos en nuestras redes sociales, por supuesto, para que vean y para que se antojen, ¿tienen, obviamente? ¿Tienen ligueros? Es mi única pregunta. Es absolutamente probable que sí. De todas formas, Nico, en nuestro Instagram encuentran toda la info. ¿Cómo se llama la portavoz de la marca, Nico? Guardo silencio. Yo también prefiero. Seguramente puede ser, no sabemos. O sea, vale, yo la expulsaría como vocera. No, déjela, déjela. No, pero es que tienen que visitar la página para descubrir todo lo que tienen. Pero darnos la página, porque la vocera no sirve para nada. Bruna raya al piso lingerie. Ahí encuentran todo. Pero lingerie escribe, lingerie. A nivel lingerie, ¿no? Lingerie. Bruna. Por eso, pero yo lingerie. Exijo que la marca Bruna vote a la vocera, Laura Hoyos. Oiga, pero ese rumor. Nico, su opinión. No había caído. Guardo silencio. No, yo no lo guardo. Divina, que me manden a mí también un regalo. Pésima voz. Silencio. Sí, no, yo uso bueno, la marca. Nicolás. ¿Quieres que devolvamos el tape un poquito? Me da muchísima pena con ustedes, pero echen, por favor, a Laura Hoyos como vocera. No la usen más. Laura, ¿tienen ligueros? No, tranquilo. No, pues, ¿cómo así? No sé, no creería, tal vez, pero yo no creo. Yo no tengo sé, ligueros. ¿Sabes que no tengo te idea? Dije que sí, es altamente probable. Pues, imagínate. Pero es que es esa respuesta, Nico. ¿Usted qué opina? Diga que sí, ¿cómo así? Altamente probable que yo guarde silencio. Muchas gracias. Laura Hoyos queda ligueros, expulsada de la marca arneses, Bruna Lingerie. O Lingerie. qué mal lo hiciste, Pony. Se llama Pinkie Pie. Pinkie Pie. Listo. Es que con ese apodo. Hasta el lunes.